radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes, acá los saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. Como todos los martes, comienza a 19:30 hasta las 21:30. Y como todos los martes, Carmen los saluda. Un poquito más tarde, ¿no? Sí, un poquito más tarde, me parece que nos estamos acostumbrando a esta mala costumbre. Exactamente, un saludo a Cacho, buenas tardes. Pero hoy arrancamos antes que el otro día, vamos mejorando. Ah, vamos mejorando. Claro. También lo saludo yo, ¿no? ¿Quién es yo, la negra? Bueno, nuestro operador, Rama, saluda desde atrás del vidrio. Y además está, lo tuvimos enfermito a Rama la semana pasada. Ahora dice que está bien. Está brotado. Está a 10 puntos. Está a 10 puntos. Maravilloso. Que Dios nos lo conserve. No, vamos a preguntar que... No. Bueno, pero ahora está bien. Estamos correctos, pero está bien. Ese tipo de internaciones así, cuando uno es joven, es peligroso preguntar, porque puede salir en cualquier cosa. Bueno, y hoy tenemos nuestro invitado, Carlos. De Merlo, así que saluda. Carlos escribe, debe estar escribiendo un libro. El acoplado y yo. Debe estar. A veces todo un periodista. Saludo. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, estimado Carlos, que como ya saben nuestros amigos y oyentes, Carlos es nuestro reportero en el conflicto, uno de los conflictos importantes de este año, que es de Acoplados del Oeste. Es el reportero de en realidad una recuperación, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Que ha sido muy agitado, ¿no? Ha sido muy agitado, vino mucha gente hoy, ¿no? Pilar, vos estuviste Radio temprano. Semilla, antes que nosotros, bueno, el programa anterior a nosotros todos los días es la música de Crotos y Sabiondo, que siempre está muy poblado por jóvenes que hacen música, bandas, etcétera. Y antes de eso tuvimos un programa que se llama Mate Lavado, que es el programa que hacen en una escuela, que ya habíamos hablado. ¿Una escuela secundaria es? Padilla, que es una escuela de medios y arte. ¿De? Medios y arte y medios. Ah, muy bien. Arte y medios. Queda por acá, ¿no es cierto? En Padilla. Padilla en Villa Urquiza, en Villa Crespo. Villa Crespo, Padilla casi Corrientes. Por allí hicieron un hermoso programa. Pero lo más interesante es que ellos antes estuvieron haciendo una relación con el barrio. Vinieron la semana pasada y entregaron esos hermosos, como los vemos allá, calendarios, con un collage, un salpicado de los espacios que hay en IMPA. Que lo hicieron ellos, lo diseñaron ellos y lo trajeron. Exactamente. Y bueno, es como es su rubro. Especialidad. Ya hablamos particularmente con uno de los profesores que vino para que les ponga a todos un 10. Lo mínimo, ¿no? Con el laburo que hicieron. Pero entonces, ¿cómo es? O sea, ellos vinieron, confeccionaron un almanaque con las actividades que hay en IMPA. ¿No? Con los espacios. Luego, con los espacios. Y lo repartieron la semana pasada comentándoles que este martes. En el barrio, los repartieron. En el barrio. Comentándoles que este martes de 4 a 6 iban a tener un programa por Radio Semilla, un programa de ellos. Exacto. Y además que iban a tener móviles, tuvieron 6 móviles por todo el barrio mientras estaban haciendo el programa. ¡Qué nivel! Con sus compañeros y transmitían desde aquí. Fantástico. Sí, que lo hicieron como un ejercicio de su carrera. ¿La especialidad cuál era del secundario ese? Artes y medios. Ah, claro, especialistas en medios. La verdad, bueno. Un lindo programa, lo tenemos aquí, así que lo retransmitiremos. Y el martes que viene, hacen una muestra del colegio y estamos invitados, en el Padilla. Muy interesante todo. Muy interesante, nuestra la vinculación, ¿no? Que nosotros queremos siempre, que además los vecinos y la gente se apropien de estos espacios, ¿no? Muy. Volverán estos chicos, estaría bueno que. Y estos chicos hicieran algo aquí, ¿no? Eso fue lo que les dijimos. Claro, el problema es que ahora vienen las vacaciones. Bueno, pero más de uno debe estar entusiasmado con la radio, porque si estudian eso. Lo podemos escuchar el año que viene, nos enganchemos. Bueno, haremos nuestra devolución por mail por el medio que fuere. Para. Y antes que se termine el año, tendríamos que invitarlo al programa para. O al programa de la Asamblea. Para que comenten esta experiencia y a ver si le pusieron un 10. Ah, sí, eso vamos a controlarlo. Así que estuvo muy movido. Muy bien, bueno. Bacanudo. Entonces, después, hoy vamos a tener a Cacho, como siempre. Obviamente, lamentablemente es un espacio que no estamos manteniendo. A fuerza de información y asesoramiento. Así es. Y una invitación hoy. Una invitación a una marcha para el día de mañana. Entonces, ¿en el próximo bloque lo comentamos? O sí. Bueno. Perfecto. Para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos, ay. Me voy para el paseo y compras, por pasear no para comprar, perdido en la feria un rato, descanso de trabajar, una cumbia suena lejos. Que viene la ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, buenas tardes. Arrancamos con el segundo bloque. Arrancamos. Primero una invitación. Mañana hay una marcha, como la hubo el 3 de junio, ni una menos, por la no violencia contra la mujer. Claro, porque mañana es el día de la no violencia contra la mujer. Claro, tenés razón. 25 de noviembre es el día de la defensa de los derechos de la mujer. Claro, sí, tenés razón. Porque es cuando, recordando a las hermanas Mirabal, que las habían asesinado por luchar. Creo que era en Nicaragua. En República Dominicana. Ah, en República Dominicana. Con el Trujillo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ah, bueno, entonces justo se aprovechan ese día para hacer la segunda marcha del año. Es a las 5. Yo tengo entendido que es en Congreso. Estábamos buscando acá para corroborarlo. A las 5 de la tarde en Congreso. Nosotros, particularmente de la Comisión Interna de Felfon, aprovechamos acá a los oyentes del barrio, convocamos a la puerta de la fábrica y salimos de ahí. El que quiera venir con nosotros, vamos con nuestra bandera. Y bueno, ¿cómo hacemos? Muchas compañeras. El 3 de junio fue la marcha que más compañeras y compañeros fueron. Qué bien, aparte que salga de una fábrica, la verdad que debería ser en todas. Claro, sí, nosotros siempre ya tenemos la bandera preparada con el motivo de ni una menos y todos los problemas, no solo en el trabajo, sino en la calle, ¿no? Porque hay violencia en la calle y en los trabajos. Entonces, y en las casas, en todos lados. Ni hablar, en las casas ni hablar. Claro. Sí, el colectivo. Sí, en todos lados. Exactamente, sí, sí. Es una vergüenza. Entonces, y a nivel también laboral, me refiero dentro de los trabajos, claro, no solo físico, sino monetariamente, ¿no? Porque nosotros el año pasado, el anteaño habíamos iniciado una campaña, igual trabajo, igual salario. Porque normalmente se da que en todos los rubros la mujer siempre, igual trabajo que el hombre, gana menos. Gana menos. Tiene menos categoría. Claro. Ahí en Felfon en particular tienen no se les reconoce. En la alimentación el techo de la mujer es medio oficial. Y el hombre no tiene techo. Oficial. Sí, obviamente, sí. El hecho de ser maquinista, por ejemplo. El hecho de ser maquinista, el convenio lo dice que tiene que ser oficial porque complementa tareas de hacer partes administrativas, claro. Me sale la palabra, y tareas de atender la máquina. Tiene gente a cargo, es responsable del producto, tiene mucha responsabilidad una maquinista. Y sin embargo, es medio oficial. Claro. Medio oficial. Claro, se aprovechan de su. Exactamente. Sí, sí, por eso la violencia está desde el momento ya que uno, la mujer va a trabajar, ya tiene violencia laboral. Y encima, bueno, ni que hablar del acoso sexual. Que es muy frecuente. Es muy frecuente, es muy frecuente. Los malos tratos que a veces reciben también. Sí, malos tratos. Nosotros tuvimos varios casos y los hemos denunciado. Y bueno, mañana es un día, como le hablábamos con las compañeras, han venido muy compañeros también a la marcha, ¿no? Bien. No necesariamente tienen que ser mujeres. La marcha es por la no violencia contra la mujer, pero obviamente... Es de todos. Cuanto más seamos... Y el tema también que lo explicaba, porque la gente preguntaba, ¿pero qué se pide? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, el presupuesto que destina el gobierno al trato de la violencia para con la mujer es ínfimo. No quiero equivocarme, son 8 centavos por mujer, algo así. Es una cifra, pero no existe lo que se le destina. Entonces, uno de los temas el aumento que se destine, porque la mujer no tiene un lugar donde ir, una mujer maltratada no tiene un lugar donde ir. Hay algunas muy casas, poco, pero contadas con los dedos de la mano. Muy poco. Y con la cantidad de violencia que hay, eso no alcanza. Nada. La mujer que tiene maltrato en la casa no tiene donde ir, tiene que volver a la casa. Vuelve al maltrato. Exacto. Y no se termina nunca. Y bueno, siempre se hace mucho hincapié en este tema y que la mujer tome la iniciativa de poder resolver y responder esos problemas de agresión, pero conjuntamente con que te está pegando tu pareja, te quedas sin el lugar donde habitualmente estás. Entonces es como un desafío doble, ¿no? No solamente enfrentar a los golpes de una persona en la que vos confías, sino también que te quedás sin lugar. Sí, es una de las presiones. Es en tu lugar donde están golpeando. Claro. Y es una de las presiones que ejerce el hombre, digamos, es una de las mayores presiones, es la económica. Sí, porque generalmente en muchos casos ni siquiera les permiten trabajar. Y también si se tienen que ir con sus hijos es otro problema más, porque ¿a dónde van? Es decir, muchas veces no es irse solas del hogar, sino que no quieren dejar a los hijos, lógicamente, porque generalmente son maltratadores también de los niños, o hasta llegan, digamos, a límites, como se está viendo ahora, de directamente de matar a los niños, ¿no? Que es un límite que han traspasado, la verdad que es aberrante. En los últimos tiempos se vieron varios casos. Así es, por eso muchos grupos de mujeres hacen hincapié en que el maltrato a la mujer es generalmente, o casi siempre, el maltrato a la mujer y los niños. Sí. Así que están en riesgo a veces muchas personas y el factor económico es fundamental, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente este año nosotros nos ha pegado de cerca, porque recuerda que tuvimos dos suicidios este año en Felford, de dos compañeras jóvenes, justamente 30 años cada una. Sí. Y el motivo había de todo, problemas laborales, familiares, falta de estabilidad laboral, falta de estabilidad emocional en la casa, no tener un lugar donde ir, sufrir un maltrato y no tener donde ir. Una de las compañeras lamentablemente no tenía lugar, no tenía lugar físico donde estar, y estaba abollando, y bueno, todo eso acrecenta más la incertidumbre, la violencia. Y no todos lo toman de la misma manera, y bueno, estas dos compañeras lamentablemente eligieron ese camino. O sea que todo forma parte de todo, y en parte todos tenemos la culpa, porque tenemos que intimar, marchar, participar, como los jóvenes tenemos que participar, porque no es que le pasó el de al lado, a nosotros no nos va a pasar. Le puede pasar a cualquiera. Entonces, exactamente. Y además el hombre, digamos, también tiene una serie de funciones, ¿no? Porque muchas veces sus amigos, o sea, presencia situaciones y no toman partido, o no, digamos, conocen situaciones con sus amigos, con familiares, y no intervienen otros hombres, digo, ¿no? Claro. Frente a esas situaciones de violencia. Y bueno, eso también es parte de la concientización, me parece que tiene que haber en la sociedad, ¿no? Como que fuera un problema privado, un problema de esa pareja, y punto, y se desentiende, ¿no? Y mismo la mujer también es como que se va asumiendo ese rol. Nosotros lo vemos cuando vamos a formar la comisión cada dos años, nos cuesta muchísimo. Este año tenemos una sola compañera en la comisión. Hemos tenido una sola compañera, es la cuarta comisión que estoy, y siempre una sola compañera en cada comisión. Y nos costó horrores conseguir una compañera. Y en Felford son 600 personas y el 80% son mujeres. Una nos costó conseguir, una. Por un montón de motivos, por un montón. Porque tengo mis hijos, porque tengo que salir corriendo, porque lo hablé en mi casa y no te metas en eso. Y claro, no te metas en eso. Y si no te metes vos, ¿quién se va a meter? Claro, ¿quién nos va a representar siendo el 80% mujeres va a representar hombres? Exactamente, pero cuesta un montón. Nosotros, que yo quisiera tener la comisión, 6 personas, 5 que fueran mujeres. O 4 mujeres y hay mucha desvalorización en la mujer también. Pero la mujer también un poco se queda, porque se va metiendo en esa vorágine de asumir que no es su rol, que no está para eso, que no está capacitado. Porque además los costos de asumir ciertas responsabilidades para la mujer son muy caros. Es decir, vos vas a una reunión, salís a las 12:30, 1:00 a.m, tomás el colectivo, el tren, porque vivís en donde sea, y si sos mujer, ese mismo trayecto es mucho más arriesgado y mucho más problemático. Y si tenés chicos... Y no estás en tu casa... Claro. Y si tenés, claro... No es lo mismo un hombre que vuelve a la una que una mujer que vuelve a la una. Lamentablemente es así. Es un montón de cosas. Es toda una sociedad que pone a la mujer en un lugar... nosotros nos podemos revelar un poco sobre esa, pero también somos parte de la sociedad. Es decir, bueno, no cuido más los chicos. Claro, pero ¿podemos hacer eso? Cargo. ¿Podemos hacer eso? Va a ser automático. Claro. Que los le doy, a mi marido me golpea, le doy otro palazo a él. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra propia independencia o de avanzar en nuestra propia independencia? Son onerosas. Por eso que necesitamos ir todas juntas y acompañadas de, claro, del conjunto de la, no sé si la sociedad, de la sociedad y el, pero, digamos, el hombre, ¿no? Los, tiene que tomar conciencia de esta. A lo sumo, muchas veces uno escucha por todos lados, ¿no? Que un buen compañero le dice, yo te hago los mandados. Yo te lavo los platos, no, o yo te cuido a los chicos, ¿no? Como si fuera. Sí, sí, sí. Y son los hijos de él. Lo que pasaba, por ejemplo, en Ferro, que yo supongo que ha pasado en otras fábricas, que le daban 9 horas a la mujer para que no vaya a trabajar el sábado, pero cuando hasta que el chico tenía 5 años, o 6. Y después nosotros cuando asumimos dijimos, y el chico cuando tiene 7, ¿qué pasa? ¿Qué le dan la llave de la casa? ¿Ya maneja? ¿Tiene DNI? ¿Se cocina? ¿Viaja solo? Claro, claro. Estamos hablando de 6 años. O sea que se va a vivir solo. ¿Qué pasa a los 6 años? Es un absurdo. Es un absurdo. Es más, te diría que en algunos puntos tiene más necesidad porque los riesgos aumentan, porque se claro, hay una cantidad de cosas que sigue necesitando y muchísimo de los bueno, pasos. Por eso entonces mañana sería muy importante la participación de todos, ¿no? Así que si... ¿Y ustedes qué recorrido van a hacer, Cacho, en Felford? No, nosotros normalmente vamos en subte porque es un poquito lejos de la fábrica. ¿No? Hemos ido marchando, por ejemplo, de la fábrica al Ministerio de Trabajo. Y ahí sí, hasta Callao, al Chile, hemos ido marchando. La verdad que fue emocionante. Sí, la verdad que... Pero es cansar mucho a la gente y después llegamos a donde tenemos que manifestarnos y no tiene fuerza. Sí, sí, sí. La idea es convocar ahí, vamos todos juntos en el subte. Ya dije a los muchachos, pasamos. La verdad que agradecidos a los compañeros del subte también, que nunca nos hacen problema. Vamos con las banderas, con todo, y entramos. No pagamos, bien ordenados, obviamente, sin hacer escándalo ni nada, pero claro. no nos cobran el viaje, agradecidos a todos. Van y llevan un paragüita, le dan a cada uno de los compañeros del subte. Paragüita de chocolate. No, la verdad que los compañeros del subte son, incluso también los chicos de la radio, hay una radio de FM, tienen, sí, del, sí, subte. No saben, hemos estado una vez también. No, la verdad que no podemos quejarnos de ellos. Y bueno, nos dirigimos así hacia el Congreso, y ahí asentamos. Como la, el o sea, salen a Rivadavia. Sí, salimos a Rivadavia en la línea A y vamos todos juntos. Y si no, somos dos o tres delegados, si no entramos todos en un subte, un delegado en cada subte, y siempre un delegado acompañando al resto de los trabajadores. Y bueno, nos organizamos así con nuestra bandera, siempre llevamos la bandera del motivo de la marcha. Y bueno, tratamos de estar para concientizar a los compañeros. Mismo en Frankfurt cambió mucho la política del hombre para con la mujer. Por ejemplo, el año pasado nos avisaban cuando veía una compañera levantando cajas pesadas, cosa que lo vieron siempre. Ah, mira, qué interesante. Se luchó contra eso y ahora las compañeras no levantan cajas de más de 5 o 6 kilos, no la levantan. Pero ya, y si llega en algún lugar, se llega a escapar, ya mismo los compañeros nos avisan. Mirá que en tal lado hay una compañera que está levantando cajas que parece que son pesadas. Hay que ir a controlar. Y entonces ya el compañero es como que cuida a su compañera. Y eso es importante. Claro que sí, porque no son cuatro ojos controlando, sino que son, claro, 200, claro, 300. Claro, claro. Y en la parte de medicina también, la mujer es la que más propensa a faltar está por enfermedad de los chicos y todo. Y en el convenio nuestro, por ejemplo, una cosa que hemos pedido es el día femenino, que en el convenio de la alimentación no lo tenemos. Donde más mujeres hay en la alimentación, no tenemos el día femenino, no tenemos el día pago por enfermedad familiar directo. Y las mujeres se enferman, tienen 2, 3 chicos. Y en comercio también pasa lo mismo. ¿Te acordás que me averiguaste, sí, el año pasado? Le dan 30 días por atención de familiar directo enfermo, pero sin goce de haberes. Sin goce de haberes, claro. Entonces vos atendés a familiar, cuando tenés un familiar enfermo se gasta más y encima no te pagan. No te pagan, claro. Y eso es lo que se está reclamando también. Muy, muy especialmente para con la mujer, ¿no? Que es la que primero falta. Cuando se enferma un hijo, falta primero la mujer. Después ya si se complica, falta el hombre. Pero la mujer está siempre, la mamá está siempre. Y no tenemos el día pago, es una cosa que venimos reclamando. Es una vergüenza. Es una vergüenza, o sea, por eso violencia en cada cosa que uno analiza, hasta las leyes, en los convenios, en los estatutos, en todo. Porque en última instancia se refleja qué lugar le da la sociedad a la mujer. Como la sociedad le da a la mujer un lugar secundario, entonces por supuesto que hay que pagarle menos. Entonces, por supuesto, claro, que es mucho más fácil que caiga, digamos, que sea golpeada. Ni hablar si queda embarazada y no tiene asesoramiento legal, ¿no? Porque si queda embarazada, la empresa, las primeras que se saca encima son las mujeres que saben que están embarazadas si no avisaron. Viste que qué jodida que es la patronal. Pero por eso decís que siempre ni bien tiene el diagnóstico de embarazo, pero hay gente, que mandar una diría, carta documento. ¿No? Lo diría a todos los programas, pero para no aburrir, una carta documento, por la presente le comunico que me encuentro embarazada con fecha probable de parto tal, certificado médico a su disposición. Quedan ustedes debidamente notificados. Listo. Me hago la patronal. Hace persecución a la mujer embarazada. Claro. Y después, sin embargo, al calor de los años, usufructua. Los hijos son los que compran esas golosinas. Los hijos o los que le van a laburar. Claro. Porque si no hay más niños, la mano de obra. Es la reposición. Es la mano de obra del patrón. Y sin embargo se embaraza y más encima se muere. Y no hay que tener temor. Si, por ejemplo, el otro día pasó con la compañera, me dice, pero todavía no tengo la fecha probable de parto. No importa. Vos te presumís que estás embarazada. La mujer se sabe ya cuando está embarazada. Ya además si tuvo familia. Ya directamente la manda. No, pero aparte... Manda la carta. No hace falta tener un certificado médico. Se le pone el certificado médico a su disposición. Y si no está, no está. Claro. Pero ya avisó. Ya avisó, listo. Peor es que tenga la duda, no avise... Y la despide y estaba. No, porque eso aparte peor. Ahora con los análisis que hacen que se venden... Nunca tiene el patrón, ¿no? Esa honestidad que tienen los trabajadores. Y el trabajador es honesto. Es increíble, pero... Y el empleador, tenés razón. Es al revés. No lo puedo mandar todavía porque no estoy... Claro. ¿Y si estás? ¿Qué? Si mañana te echan... Es exactamente al revés el comportamiento empresarial. Ahora es muy simple. Si estás embarazada, que te vas a la farmacia, compras un Levates... Y ya está. Bueno, eso es un 90 y pico por ciento de efectividad, no hay mucho más. Sí, está perfecto. No hay mucho más. Así que bueno, aprovechamos. Mañana es un día que se lo tenemos que dedicar, como todos, ¿no? Pero mañana puntualmente reflejarlo en una marcha. Así que desde ya lo invitamos a todos los vecinos, vecinas, si quieren venir Gascón 329, Gascón y Díaz Vélez, entre las 14 y las 15 estamos ahí en la puerta. Y sería un gusto marchar con gente que no sea de Felford. Gente que diga, bueno, escuché el programa y vengo a marchar con ustedes. Sería que salgan de una fábrica, y que ¿no? de trabajadores. Así que desde ya todos invitados y bueno, los dejo hasta el martes que viene. Muchas gracias por el espacio. Y a todos. Y una finalización de capítulo rápida, Cacho. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Y volveremos a recordarlo antes de despedirnos. Perfecto. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Gerandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches, desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pantillar. Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la puerta después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, se terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira la mano, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Fatality Show. Los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5. Tenemos un par de noticias buenas, ¿no es cierto? Desde aquí, de acá, cerca. Y un par de muy cerca. Sí. Cercana a nosotros, sí. Muy cercana, que bueno, tiene que ver con los medios de comunicación alternativo. Hoy ha conseguido su licencia a Barricada TV, así que alzamos nuestras copas. Muy bien. Imaginarias, acota acá. Felicitaciones. Ah, después vamos a tener que hacer un brindis. Sí, un brindis real, pero ahora lo hacemos virtual, aunque sea. Es una extraordinaria noticia para, bueno, para un medio comunitario poder tener por fin esa licencia, que es una de los puntos por los que vienen peleando los medios comunitarios desde los 2000, ¿no? Y bueno, Barricada TV hoy la tuvo. Así que estamos todos muy contentos y estamos, además, somos vecinos de Barricada TV, lo tenemos aquí. Aquí atrás. Y va a ver cómo se presenta el año, ¿no? Porque Macri anunció modificaciones, retoques a la ley de medios. Parece que no le gusta del todo. Así que vamos a ver, ¿no? Vienen, quién sabe, con qué novedades. Sí, vamos a tener que estar atentos. Atento, nunca debemos bajar los brazos. A veces estamos más cansados, otras veces menos. Sí, pero ahora no vamos a poder estar en guardia, digamos, me parece. Ni cansado. Y bueno, y hay otra novedad también para el espacio este, ¿no? También para el profesorado de IMPA, que hoy también consiguieron el reconocimiento, es decir, los títulos que se den en el profesorado de IMPA van a ser oficiales. Exactamente. Sí, es una conquista muy importante porque están todas estas propuestas alternativas de educación popular que han sido realmente muy exitosas en la ciudad y en la provincia también, en la provincia de Buenos Aires, y que se han multiplicado por suerte en los últimos tiempos. Están en la ciudad muy paradas el reconocimiento desde hace aproximadamente 2 años, que se está peleando por varios bachilleratos que no son reconocidos, que el gobierno de la ciudad no ha reconocido. Es decir, hace alrededor un poco más de 2 años cerró directamente la ventanilla donde se hacen los trámites, o sea, cerró, bueno, eso es una pintura extraordinaria, es decir, no hay un lugar. Claro. O eliminó el número telefónico de las clases. Claro, que es exactamente, es la tónica, ¿no?, que ha tenido el gobierno de Macri y que creo que es lo que tenemos que esperar, ¿no? Es decir, mantener ciertas cuestiones, no declararlas, digamos, como finiquitadas, pero imposibilitar la concreción de que funcionen, ¿no? Es decir, o vaciarlas de contenido. digamos, han sido maniobras ya implementadas, ¿no? Así que reconozcan, y en este caso de IMPA, el que tiene uno de los bachilleratos más antiguos, que tiene más de 10 años el bachillerato de aquí, ese sí está reconocido, pero lo que no estaba reconocido eran las cuatro carreras terciarias que funcionan en el profesorado. Y son, esas no tenían título oficial, que es lo que ahora se viene a reconocer. Es muy importante porque los chicos, digamos, los que van egresando de los bachilleratos populares, es decir, los que van egresando de cualquier secundario, tienen una enorme dificultad para ingresar a las universidades nacionales, porque es como un salto de nivel que nunca se terminó de solucionar, ¿no? Que se empezó a ver algunas formas, digamos, de allanar, de ir transitando ese camino con las universidades del Gran Buenos Aires. Pero en realidad en la ciudad nunca no se ha conseguido, porque es la UBA o porque son universidades privadas, y hay como un foso ahí, hay un agujero en el medio. Una grieta muy importante, que eso desalienta muchísimo a los estudiantes secundarios, y mucho más a los que han logrado, después de muchos esfuerzos y después de muchas deserciones en una cantidad de establecimientos que, digamos, no aportaban digamos a las necesidades de muchos jóvenes, lo han logrado concretar en los bachilleratos populares. Y esa transición hacia un profesorado que también contenga, digamos, el formato de la educación popular, es una opción muy importante, para en particular para estos chicos, ¿no? Para cualquiera, pero digo muy en particular para los que se reciben en los bachilleratos populares. No porque sean niveles menores, porque no de ninguna manera, al contrario, creo que en estos lugares... Yo calculo que tiene que ver también eso que dijiste antes, son las ventanillas. La universidad, claro, es un enjambre de puertas y ventanillas cerradas, que lo he escuchado muchas veces de estudiantes brillantes que vienen del interior, y no se la pueden bancar. No se la pueden bancar. Por ejemplo, la inscripción online, incluso, a mí, por ejemplo, me ofrecía muchísimas dificultades. No siempre entras, no sabes bien. Es todo un tema. O, o ya las mismas instituciones, ¿no?, que son así. Aparte, son expulsivas, tan expulsivas como los secundarios también. Es decir, en vez de tratar de que el estudiante se entusiasme con lo que está viendo y ayudarlo a que pueda ir adelante, no, son expulsivas, de ponerle trabas de todas formas, horarios, mal organizado las fechas de los exámenes que se superponen unos con otros, gente que toma examen con el interés de, digamos, desmoralizar al alumno. Es todo así, más o menos. El que llega a recibirse porque tiene coraje a toda prueba. Sí, o porque tiene los códigos de un sector social. Que eso es casi clave, te diría, ¿no? Tener los códigos de lenguaje, los códigos de vestimenta, los códigos... Y sobre todo decir que también molesta en las universidades gente que trabaja. A mí personalmente me han dicho, no, miren, mejor no, si trabaja no estudie. Claro. Bueno, yo he escuchado, yo he ido a notar a un chico que el profesor me dijo, este chico no es para que, no es para que estudie, o sea... Fue increíble. Es decir, era un chico, o sea, ¿qué es lo que le vio el tipo? No, no tenemos un tema musical que ahora nos vendría muy bien, La Muralla. De Pink Floyd. La Muralla de Pink Floyd. Claro, realmente son murallas. Muchas veces las instituciones educativas, sobre todo esos niveles, ya lo es el secundario en muchos aspectos. Y es decir, hasta gente muy malhumorada que te atiende. Te digo, hemos pasado todos por eso. Y entonces para chicos que han sido expulsados reiteradamente de las instituciones y que han encontrado en los bachilleratos populares y en la modalidad de la educación popular un espacio completamente diferente que los ha incluido realmente,

con la carga miserable de otro nombre. Yo te llamo, tenlo en cuenta, con el nombre más inmundo. Yo te llamo Rasputín. Si se apaga la de luz, por tirar no se merece que lo jueguen en la cruz. Suenan tiros en la Habana, pero es mejor no correr. Si te arrancan los carteles, no te vayas a ofender. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Venden vida descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más indiferencia en la gente. Para el nabo que está ahí, que seguro se la compra, para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota, porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda, que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más indiferencia que no. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hacemos una, agregamos una aclaración al, a la convocatoria para mañana, para la marcha de una menos, que precisamos entonces, es a las 5 de la tarde. Desde Congreso a Plaza de Mayo. Muy bien. Así que ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Tuvimos una intervención bastante siniestra, ¿no es cierto?, de la derecha militante, en este caso encarnada en La Nación, con una editorial que la verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Exactamente. Bueno, es una editorial que fue repudiada por los trabajadores de La Nación, porque ahí en esa editorial se hablaba de terminar con las mentiras de los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. Sí, sí, la verdad que es increíble el tono. Digamos, cómo todo el enmascaramiento, ¿no es cierto?, que hace el PRO de una propuesta de unidad, ¿no es cierto?, de una propuesta de felicidad, de abrazo prácticamente con todos los sectores, y cómo se muestra al mismo tiempo la verdadera cara, ¿no?, de este proyecto en una editorial que es verdaderamente siniestra. Es siniestra, ¿no? No la vamos a reproducir, el que la quiera leer. No, el tema era ese que acabamos de decir, ¿no? Que se hablaba de que ahora hay violaciones de derechos humanos y por otro lado terminar con las mentiras de los años 70. Sí, bueno, pero eso es mucho más fuerte, ¿eh? Es mucho más fuerte el tono, las cosas que dice. Sí, sí, habla de pobres ancianos que están siendo vejados, claro, que están siendo que vayan a su casa. Los viejos ancianos, hijos de su madre, que están en su casa, viviendo en VIP. Con presión, instituciones de la Fuerza Armada. Sí, y que incluso salen, se los ve hacer los mandados por la calle, que son asesinos absolutamente, hasta confesos, porque algunos reconocen haberlo hecho, en otros casos cobardemente se escudan en cualquier pretexto, que han sido comprobados crímenes atroces, violaciones, robos de bebés, robos de todo tipo de objetos, enriquecimientos a partir de secuestros de empresarios mismos, de conocidos de ellos. O sea, crímenes aberrantes que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha condenado. Y este personaje, que no está firmada, la editorial, no, bueno, no está firmada. Es el redactor del diario. Bueno. Y a propósito de eso, nosotros como Radio Semilla le preguntamos a un compañero de prensa, a Tomás, ¿qué le había parecido esta situación de la nación y los trabajadores? Y si quieres la escuchamos. Hola, compañeras del programa Trabajadores en Radio Semilla. Bueno, el día de ayer, el lunes, fue un día histórico para los trabajadores de prensa porque pudimos salir a contestar de manera colectiva y muy contundente un editorial que escribieron los dueños de Diario La Nación, en el cual pedían impunidad y pedían que cesen los juicios contra los criminales de lesa humanidad que asolaron a nuestro país en la última dictadura cívico-militar. Bueno, primero varios compañeras y compañeros trabajadores de prensa del Diario La Nación, en forma individual, fueron emitiendo su desagrado y su desacuerdo con los términos de este escrito. Luego, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, emitimos un comunicado en el cual repudiamos el editorial, planteamos que los trabajadores de prensa nos pronunciamos por el nunca más, por la memoria, verdad y justicia, y respaldamos la decisión de los trabajadores y trabajadoras de prensa del diario La Nación de desmarcarse de la postura de sus patrones. En horas de la tarde se realizó una masiva asamblea convocada por la flamante comisión interna que fue elegida hace unos días. Se realizó una asamblea muy grande donde, bueno, sacaron un comunicado de repudio y a su vez sacaron una foto donde se ve lo masiva que fue esa asamblea en el seno de la redacción de La Nación. Esto provocó que desde la dirección del diario le diesen un espacio. Se publicó el comunicado el día hoy martes en las páginas del diario y también se puede ver en el sitio web, donde queda clara la postura de los trabajadores del diario La Nación, que es muy distinta a la de sus patrones. Esto es muy importante por varios motivos, pero desde hace rato que el movimiento de trabajadores de prensa, que venimos luchando en todo el país en contra de patronales muy poderosas, que venimos diciendo que los periodistas, los trabajadores de prensa, no somos el medio en el que trabajamos y tenemos posturas distintas. Y es muy bueno que se haya podido expresar. No es la primera vez que sucede, esto ha sucedido, como lo hemos analizado en un reciente libro publicado por el colectivo de trabajadores de prensa, en varias oportunidades, en Telam, en Página 12, en la revista 23, en Clarín y también en La Nación. En otra oportunidad hubo comunicados discutidos en asamblea en donde se manifestaba el desacuerdo con un hecho de censura o con algún aspecto de la línea editorial del medio. Pero bueno, esta vez fue muy importante porque fue una provocación de parte de la dirección del diario La Nación al día siguiente de una elección, tratar de condicionar al gobierno electo planteándole que tiene que garantizar la impunidad para los genocidas. Y bueno, esto provocó una reacción muy grande que tiene que ver con los niveles de conciencia y tiene que ver con la organización de los trabajadores de prensa. Los trabajadores de prensa no nos organizamos solamente por nuestro salario y en contra de la flexibilización, la precarización, los despidos y los vaciamientos patronales, sino que también nos organizamos para reivindicar el oficio periodístico y entendemos que el periodismo tiene que estar al servicio del pueblo y los trabajadores y tiene que estar presente en la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Muy bueno. Sí. Qué importante es frenar, ¿no? Estas cosas, porque frenar a tiempo, porque digamos todos los gobiernos autoritarios, el fascismo, todas las experiencias de ese tipo comienzan probando, ¿no? En una escalada que es que va midiendo los niveles de tolerancia sociales para seguir avanzando, ¿no? Porque esto, como dice Tomás, es una verdadera provocación, es grosero y el diario La Nación no es precisamente se caracteriza por su grosería, digamos. Son unos duques. Convengamos que son unos duques, que son, digamos, representan lo más, tal vez lo más lúcido del gran capital concentrado en la Argentina. Entonces, no es un, digamos, una editorial cualquiera, ¿no? Me parece que es esencial, digamos, que esa conducta se sea una conducta permanente de todos nosotros, de todos los trabajadores, de todos los aquellos que presenciemos o cualquier tipo de avance, ¿no es cierto?, sobre los derechos o de las personas por parte de este gobierno. Y de hecho el presidente electo en la conferencia de prensa que dio le preguntaron sobre los juicios a los genocidas y dijo se resolverán por la vía judicial. Sí, pero prometió la continuidad de los juicios. Sí, pero, por lo tanto, que sea cargo. Sí, pero eso queda para la vía judicial, lo dejó así. Sí, no va a ser política de Estado. Claro, eso es lo que aclaró. Eso, no va entonces, a ser política. Nosotros sabemos que a veces son muy lentas las vías judiciales. Y a veces hay connivencia. Muchísimos de esos jueces son socios de los genocidios. Claro, entonces quiere decir. A pesar del aparato judicial, siguen ejerciendo como jueces. Personas que están imputadas. Así mismo. Más todos los amigos. Más los amigos que le sucedieron. Sí, con respecto a lo que acabamos de escuchar del gremio, quería resaltar el hecho de que ellos hayan estado organizándose en el último tiempo que les permite, porque hay que tener cierta espalda para poder tirarse a la pileta, sí, ¿no? Sin ser loco ni estar ultra caliente. Y esa, entrenamiento, y esa espalda, esa agua en la pileta, como decía. Se la ha dado esta organización que han conseguido. Esta organización que han conseguido al calor de movidas, es decir, no es una organización, por decirlo así, administrativa. Sí, o coyuntural o. De administración, sino al calor de todas esas peleas que vienen dando como respuesta. De ese proceso de concentración y que a nivel mundial se ve en los medios de una chique impresionante, como nosotros vemos, sí, una para muestra un botón de que ahora las radios se televisan. Claro, sí. Y los laburos, y los laburos y las horas, hombres, etcétera, etcétera, se multiplican por dos por mismo salario. Es decir, hay una embestida a nivel internacional sobre el gremio muy importante. Y después una política antisindical clarísima, tanto de Clarín como de La Nación y bueno, de otros medios, pero y página 2, que digamos que indudablemente amordazó a esos trabajadores durante años, digamos, con despidos, con represalias permanentes. Sobre todo en Clarín. Clarín, en Clarín fue muy importante en la época, en la peor época, digamos, donde era más difícil defenderse. Sí, no se podía hacer pie y las últimas ya vienen hace tiempo, digamos, pudiendo consolidarse, ¿no? Las organizaciones. Ahí hoy leía de una compañera de prensa en el Facebook justamente lo que vos decís, ¿no? Es decir, que esto es posible precisamente por todos los niveles de organización alcanzados en esos lugares de trabajo, ¿no? Es decir, que no exponen a la gente a acciones individuales. Que mañana están todos despedidos. Están todos despedidos, claro. Ha sido posible una acción que tiene una gran repercusión social, además, porque además es una Es una vitrina. Y también es un manifiesto ético, ¿no? Es decir, de los trabajadores, porque esto involucra, yo creo, una actitud ética frente a los derechos humanos. Así que, bueno. A mí lo que más me gusta de toda esta historia es que hayan podido poner en un pedacito del diario de la Nación que hayan podido eso es un avance, es una defensa y es sacar un poquito el pie un poquito más allá, sin claro, un avance puede haber podido el contragolpe en un partido de fútbol. Así es. Bueno, eso para todo tipo de atropello que se produzca es importante tener en cuenta que la forma ha sido una respuesta, la organización es lo importante para poder organizarse y afrontar los digamos las persecuciones o todo abuso que se haga a los trabajadores y a todos los derechos que hemos ido consiguiendo durante todos estos años. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Ya se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, te coloca hoy de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar, amanecida y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Claro, tenemos al compañero que estuvo escribiendo. No sé qué estaba escribiendo, pero... El testamento. No, es el emisario, es el emisario oficial de los compañeros de Acoplados del Oeste, ¿no es cierto? La cooperativa Acoplados del Oeste. Cooperativa, bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bárbaro. Bien. Bárbaro, qué bueno, che, que estás bárbaro. Tenemos la rodilla de la fábrica en nuestras manos, estamos trabajando y bueno. Trabajando, dijo el mosquito. Pero... ¿Vos qué haces? ¿Se vas mate? Exacto. Cebando mate y cargoseando. Ahí los que están armando los acoplados. Exactamente. Sí, no, en esta semana, en este último día, ha habido como una ofensiva de... ¿Por qué no nos haces un poquito una reseña? Eso es lo que voy a intentar. Mostrando... ¿Cómo ha venido haciendo esta ofensiva? Empezaron, bueno, lo más grave es lo del jueves-viernes que apareció en la nata, 20 minutos con el gerente general, donde denunciaba a los trabajadores como usurpadores de la fábrica y todo. Pero no, yo lo que te decía, Carlos, si podés un poquito contarnos... digamos, ¿cómo se inició un poquito esto ahí en Acoplados del Oeste? Sí, voy a llegar a eso. Porque, no, decía porque para ver cómo estamos en este momento y cómo fue la respuesta de la fábrica. Bueno, ha salido un artículo en Clarín, en Infobae, en El Comercial, donde se, bueno, hay una denuncia contra los trabajadores que han usado la violencia. Dicen las notas estas. Las notas, y debido a eso es que los petinarios no han podido pagar y todo eso. Pobres petinarios. Ha habido una orden de desalojo de uno de los juez penal que se intentó llevar a cabo el martes pasado. Esperamos montones de gente con muchos movimientos sociales afuera. No vinieron. Porque en esto actúan dos jueces. Un juez que actúa en lo comercial trabajando en el problema de la quiebra por la deuda que tiene con los trabajadores, y un juez penal donde actúa contra la violencia y la agresividad de los la usurpación de los trabajadores del lugar. Y en eso nos estamos moviendo. Hemos hecho una movilización frente al juzgado cuando hubo esta reunión. Hicimos asamblea en el Bauen con alrededor de 70 trabajadores. Y bueno, y se va instalando la idea de que desde ahí, de ahí no nos sacan, la idea de la resistencia, la idea de que eso ya es de los trabajadores. Con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué propone Petinari hoy? Propone que los trabajadores se hagan cargo de la mitad del terreno, que acuérdense que son 15 hectáreas, donde no hay nada, solamente hay árboles y yuyo. Los galpones, las máquinas, todo eso se harían cargo ellos. O sea, estamos hablando de que es un predio, ¿no es cierto? En la localidad de Merlo. Sí, ya eso lo informamos varias veces. Podemos volverlo a informar. Sí, para ubicar un poquito a los oyentes que no conozcan la historia, que es una historia que tiene varios meses, ¿no es cierto? Sí, empezó en diciembre, enero de este año, y en febrero fue ya prácticamente... el principio más agresivo, en el sentido de que hubo que salir afuera a la puerta y bancarse ahí con carpa hasta una fábrica de acoplados. Fábrica de acoplado. Cuyo dueño es este señor. Etinari, que tiene 55 años de. De trabajo ahí en el predio. En la zona, ¿no? En la zona. El tema, la propuesta, lógicamente, que es rechazada por los trabajadores. Y se va llegando a una situación compleja, en que mientras lo fundamental es sacar la segunda sanción de la ley de expropiación, ya que la primera salió el 19 de septiembre por unanimidad en el Parlamento, en los diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora nos falta la de senadores. Lógicamente que esta complicación que se ha producido con las elecciones, donde el triunfo en la provincia ha sido del grupo de Macri y ahora las elecciones generales, etcétera, puede complicar todo este problema y hacerlo más dificultoso, no impedirlo, porque vamos a luchar para hacerlo lo mismo, ¿no? No es que nos van a con eso a correr. O sea, pero, claro que tiene que la expropiación tiene media sanción, sí, del diputado y por unanimidad, del conjunto de los señores diputados. Sí, sí, sí, sí, acá de la provincia de Buenos Aires, de la, ¿no? De la legislatura, sí, de la provincia de Buenos Aires. En la fecha se logró la media sanción, fue el día 30 de septiembre, el día inolvidable, cuando la Cámara, en su sesión plenaria, aprobó, luego de la intervención del diputado Miguel Funes, del Frente Popular para la Victoria, el cual fue el encargado de presentar el proyecto y apoyado por el diputado Guillermo Kane, del FIT, sin oposición. Esto ha sido una victoria enorme. Pero para completarla falta la otra sanción del Senado. Los petinari apuran para impedirlo. Esta es la pulseada. Nosotros, digo, estamos buscando ahora que el Senado actúe antes del fin de este gobierno, del 10 de diciembre. Hoy han estado los compañeros en La Plata tratando de reunirse con los senadores. Llevan 4.000 firmas que hemos conseguido para demostrar que no es solo un problema de los trabajadores de Petinari, sino que el vecindario y el pueblo nos apoya, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos trabajadores están ahora recuperados el lugar? Bueno, lo admirable es que empezamos con 60, ya son 85. Que se han vuelto a reintegrar. Y hay, están trabajando, ¿no es cierto? Y tienen bastante trabajo. Han empezado a venir una serie de trabajo que les permite sacar un sueldo muy pequeño, un retiro por mes, por semana llevan un dinero que les permite vivir hasta ahora sin necesidad de volver a recurrir por ahora a la calle, la solidaridad. Claro, porque ellos recibieron durante muchos meses, ¿no es cierto? 6-7 meses la solidaridad de los vecinos. Que iban a buscarlos ellos cotidianamente, ¿no? Todo el tiempo. Por eso también esa ansia de poder estar detrás de la máquina, claro, trabajar y cobrar, ¿no? Exacto. Entonces la fábrica quizá, bueno, el otro día llego a eso de las 9 de la mañana, las 10, y sale la primera entrega de volquetes, 5 o 6 arriba de un camión. 5 o 6 volquetes. ¿Cómo se hace eso? Oh, son enormes, son máquinas enormes. Con la nueva marca que es ADO. ADO. Ah, te llevaban impresa. Acoplado del Oeste. Acoplado ADO. Del Oeste. Y bueno, hemos. Qué fantástico. Ya salió uno. Y ahora después han salido varios. Así, muy cosas bien. Porque ya tenemos la matrícula nacional. Que ya ahora podemos nosotros. Ah, pero han avanzado muchísimo. Pues digo, la respuesta de los trabajadores es intensa. Dentro de la fábrica, la idea de resistir, la idea de que esto es ya de ello, se va haciendo carne y eso obliga a transformaciones de cada uno y a la vez la organización. Se han armado grupos con 10 referentes por sectores, coordinadores que sostienen. Bueno, se ha hecho un solo turno desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, antes había dos turnos. Luego se quedan guardias a controlar la fábrica. Porque han sufrido un desalojo hace dos desalojos. Pero dos desalojos efectivos y uno que no fue efectivo. Uno que no fue efectivo y sin enfrentamiento. Es decir, que se van ellos y volvemos a entrar. Esa es la historia. Claro. Está muy bien. Entonces, bueno, pero no les dejan la Guardia Armada, digamos. No, eso la echamos hace rato. O sea, sí, se fueron, se tuvieron que ir. Y la guardia ahora es de los trabajadores, lógicamente, que están los trabajadores. Bueno, hemos hecho experiencia de firmas en la Plaza Wuhan. Fuimos 7, pusimos el cartel, se junta muchísima gente ahí en Paso del Rey. Juntamos 400 firmas en un rato, la gente, no hay quien rechace. Una vez que uno explica eso con la mesita, ¿no? Y recorriendo y explicando y con el volante. La gente realmente es admirable, el apoyo, la solidaridad, el deseo de éxitos que hay, ¿no? Bueno, hicimos en este... ¿Cuánto hace? Creo que, no sé si lo informé, pero volvimos en la obra de teatro. Sensacional. El sábado. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? 100 personas, 10.000 pesos sacamos. Ah. En la fábrica, completo. Qué bien. ¿Y qué obra hicieron? Una vida carnavalesca. Era muy graciosa, muy interesante. ¿Pero que la inventaron? No, vino un conjunto. Ah, vino un grupo. Sí, que es un grupo de teatro que tiene 3 años de actividad. Ah, no, y fue todo para la fábrica. Fue extraordinario. Qué bien, muy bien. Es decir, que hay una actividad intensa. Ahora yo pasé hoy a la tarde y estaban repartiendo volantes en la puerta. Se sigue todo. Ahora vamos a sacar otro volante mañana pasado para mostrar en qué punto está la pulseada. Y bueno, esto que vos decís, la propuesta entonces de los patrones, de los ex patrones, ¿cómo es respecto de ese enorme predio? Es que los trabajadores ocupen la parte donde es todo árboles y yuyo. Para que hagan una huerta. Una pileta de natación. Exactamente. Ahora sí, verano. Entonces, que ellos van a ocupar la parte de la fábrica y que, bueno, le darán el trabajo a los obreros, a la cooperativa. Pero es un chiste eso. Bueno, entonces los trabajadores rechazaron eso. Ahora, después, estas semanas quedaron en acuerdo con el juez de que desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, porque el viernes es feriado, iban a entrar los patrones, 4 de ellos con el abogado y 4 nuestros con nuestros abogados. Estuvimos ahí. ¿Para? Porque ellos quieren hacer el inventario total y controlar y jorobar y provocar. No vinieron y mandaron a decir que no van a venir. Decir, otra vez están en esa... Están en el tanteo. Bueno, ustedes han visto en el Facebook la agresividad que hubo del compañero que estropearon. No, ¿cómo fue? Y bueno, se presentaron para entrar, esto fue anterior a esta semana, y bueno, los trabajadores dijeron, sí, van a entrar, pero van a entrar. ¿Se presentaron para entrar los ex-dueños? Algunos de los ex-dueños con los abogados y un perito. Sí. Que eso estaba como acordado con el juez. ¿Con el juez comercial? Sí. ¿Por el tema de quiebra? El tema que ellos querían hacer el inventario, todo eso, y los trabajadores dijeron que sí, pero iban a entrar caminando como entran los trabajadores. Los autos ahí no entran. Entonces salieron 3 o 4 de los compañeros que están a la cabeza de esto: Jorge, Luis, Hernán, etcétera. Y bueno, y querían como entrar, vinieron 3 o 4 más de ellos, qué sé yo, y se empezaron las palabrotas, y qué sé yo, había las mujeres de Petinari, una o dos de las dueñas, que son hijos de los dueños, lo provocó, le dijo, usted va a ir preso, va a ver lo que le va a pasar, entonces, por chorro, y entonces el compañero le dice, pero si chorro son ustedes, qué sé yo. La verdad, ¿no? Y la tipa se abalanzó sobre él y lo estropeó todo, lo agarró, fíjense la foto en el Facebook, está... Ahí está todo arañado, el otro, así que nos vino a favor, porque la provocación... Y la nata habla de la agresión de los trabajadores. De la usurpación. La nata no intervino, yo lo escuché porque tengo grabado el audio, no intervino a favor, lo escuchó y listo, lo escuchó al gerente general y nada más. Pero lo invitó. Ah, lo aceptó que para sí, todo el tiempo, que quisiera. Hasta ahí estamos hasta ahora. La pelea nuestra principal ahora es seguir trabajando y juntar firma y pelear para que salga en el Senado. O sea que la propuesta de los trabajadores, la respuesta a esa propuesta es, digamos, no, hacerse cargo por completo de todo. Es como hasta ahora. ¿Cómo están haciendo? No estamos bien, nosotros no hemos cambiado nada. Hasta ahora ellos... O sea, no hay negociación, digo, con la... Sí, el juez cada 15 días hace la negociación. Ahí van 7 de los nuestros, van 7 de ellos, los abogados de cada uno, y al principio iban aquellos 40, 50 que no aceptaban la cooperativa si no querían la indemnización. Claro. Los trabajadores que ahora ya no van porque no tienen nada que hacer, tienen que ir por la justicia, ¿no? El juez claro. Ahí no concilia con ellos. Bueno, la suma de lo que la patronal debiera pagarle a los trabajadores, a los... Sí. Suma... Cuantiosa. Cuantiosa, 50, 60, 70 millones de pesos. No es, porque con eso cumple la cooperativa los trabajadores. Es decir, que la cooperativa pasa a mano, el predio pasa... No sé cuánto valdrá, eso es otra historia, pero la parte principal está ahí, la indemnización. Hay gente que ayer vinieron a hacer firmar los abogados, 1.000.000 pesos, 500.000 pesos, 400.000 mangos, todo así tienen que cobrar. Claro. Y esos son 200, 140. Claro, y además porque ha pasado mucho tiempo. Claro, es decir, claro, porque desde diciembre. Dentro de poco va a ser un año, más lo que les debían. Seguro. Por eso, así que me parece que... Tenemos la de ganar, digamos, en un sentido legal y de todas formas. Vamos a ver, el asunto es ahora apurar la historia para que... Ay, tienen la ventaja, dos ventajas. Una que están adentro, dos que ya están trabajando. Exacto. Y que han tenido, tienen algunos ases en la manga. Sí. Entonces, se puede hacer valer. Sí. ¿Tiene peso? Tiene peso. La pronunciación de los diputados a favor... De los trabajadores, así que eso es elemental. Ahí, el otro día, hace poco, vino el Chino Navarro, los senadores radicales, venían apoyando a la cooperativa. Bueno, digo, hay todo un ambiente de, y bueno, el Senado queda con mayoría de Defende para la Victoria. En ese sentido, las cosas están como para avanzar. Ahora. Y una pregunta de todo esto, ¿quiere decir que en época de elecciones el Senado no funciona en provincia? Eso había que preguntarle a los senadores, yo de eso no entiendo. Había me parece que había una suspensión. No sé, se hablaba de que mañana habría una sesión y el 30, acaba de decir Luis, que mañana no hay nada, que hasta la semana que viene no le dijeron ninguna posibilidad de encuentro. Así que no sé qué terminará. Claro, el balotaje complicó porque si hubiera sido las elecciones ya terminaban un mes antes y el balotaje agregó esa fecha que... No, da igual, lo daría para la casa. Pero insisto en esto, la idea de juntar firmas sigue estando... Sí, para poder ir con más presión. Con más y más presión. Claro, sí, que no se olvide los senadores. Acelerar el pronunciamiento de los senadores. Porque, no, además porque se termina el año y se terminan las sesiones, luego el receso. Exacto. Creo que se van de vacaciones los camaradas senadores. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pero se puede ir hasta Pinamar, o hasta dónde hacer un pedido de firma, con las firmas. O Punta del Este, una pequeña comisión. ¿Qué te parece? Sí, pero sería buenísimo, ¿no? Senador por senador, muchacho, poner la firma. Sobre todo a cenar, como se dice, ¿no? Tiene vinculación con otras recuperadas, ¿no? Sí, recuperadas sí, hacemos algunas volanteos a fábricas como Pirelli, otras fábricas. ¿No? Están cercanas. Están cercanas. Todavía, como se dice, bueno, es todo un proceso de organización y de aprendizaje. Hoy lo más complicado es esta cuestión de ir cambiando uno. Ahora, hay muchas discusiones en eso. Aquel que va y no trabaja, aquel que va o se va antes, aquel que va y se va a jugar a pelota, aquel que... Que es un clásico de todo. Está como cosa normal, viene de lo anterior. Claro, claro. Trabajar sin patrón es un tema también, ¿no? Es todo un aprendizaje. Absolutamente, ¿no? Profundo. Claro, son años donde está todo pautado, luego se va a la ventanilla a cobrar y punto. Nada de hacerse cargo, nada. Es decir, hacerse cargo implica también una cantidad de... responsabilidad enorme, sí. Pero bueno, eso es lo que yo puedo informar. Pero todos lo han sorteado esa etapa, ¿no? Sí. Vienen compañeros de otra fábrica con mucha experiencia en esto y demuestran que es un camino que han pasado las otras. Claro, que han pasado las otras. Eso es lo bueno, que hay mucha experiencia ya realizada sobre el tema. Claro, la conversación era, bueno, esto va a durar... Todo va fácil, pero los que uno tiene alguna experiencia no va a ser tan fácil. Porque, a ver, Sanón, 10 años peleando por la expropiación, salió el año pasado. Sí. Gatik salió el año pasado, 10 años peleando por la expropiación. Y así la mayoría de los lugares. Sí, la mayoría no los tienen. No los tienen ni siquiera. Así que, ¿cómo cree que ser? ¿Y cuántas veces han intentado sacarlo? Y que acá, ¿cuántos desalojos hubo acá? Sí. Todo bueno acá. Estamos hablando en el cuarto piso de IMPA. Así es, bueno, exactamente. Y todavía no tiene la apropiación. Entonces, yo creo que con los cambios que hubo en la política a nivel nacional se va a complicar más todavía esto. Va a ser mucho más duro. Más duro. Sí. Pero hay más experiencia también. No, sin ninguna duda. Bueno, hasta ahí es lo que yo puedo informar. Nos has hecho un informe, nos has pintado un paisaje. Alentador. Siempre nos levanta el ánimo acá en el programa, las noticias. Alentador. Vamos a ver. Bueno, está ahí. Muy bien. Escuchá la retransmisión de Flor de Semilla los domingos de 20 a 22 por Radio Semilla. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Entretiene. poco a poco empiezo a hablar más poco, digo, me quedo pensar. Si sonrío me mantengo vivo y río con cosas pequeñas. Esta capital te encierra, pero tengo a mi barrio esperándome. Pasó la tormenta de lluvia, que esta vez traiga cura con un buen sol. Guerra por cuestiones de plata, no metas la pata ni vos te la crees. De la mano del autocultivo veo un pueblo unido sin tener que transar. Rescato odio escondido en mí. ¿De qué te sirve andar con mucha envidia? Te aplaude el público, pero nunca tu familia. Lo que están buscando solo la sorpresa. Presa del egoísmo por naturaleza. ¿Qué vas a hacer, mi bro? Despertate, por favor. No vaya a ser que el dolor venga otra vez y cope tu corazón. Goodbye, bra, bra, la muerte del león. Y así, una historia más que se va. Poco a poco empiezo a hablar, poco a poco empiezo a hablar. Que sueñen los que nunca creen en nada. Se van a comer y no tenga duda. Poco a poco. Ladies and gentlemen, misionero en el área con Constant Party. Bien. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nuestro compañero, sí, porque no quiere decirle invitado, ¿no es cierto? Porque en realidad. Compañero invitado, compañero invitado, bueno, ya es un habitué. ¿No? No solo es un emisario de la fábrica esta recuperada, acoplado del oeste, sino que también nos estaba contando que tiene otros rubros de interés, ¿no? Sí, verdad, y claro, es como un mundo paralelo, fascinante, que es el mundo de las plantas, el mundo de la defensa de la vida a través de la defensa de la semilla, a través de la defensa de la naturaleza. En ese sentido, hoy el movimiento es enorme, la lucha contra Monsanto, la lucha... Sí, pero la lucha es permanente, la lucha es permanente. Nosotros estamos haciendo ferias de semillas, dos por año ahora en Marcos Paz, pero ferias de semillas hay por todas partes del país, donde no aceptamos sino la semilla que cosechamos nosotros, defendemos nuestras propias semillas. Yo les decía recién, bueno, la celda, yo voy a sacar mi semilla, no semilla comprada, ni semilla del INTA que te regala, no, semillas propias, porque la semilla es la vida. Aquel que domina la semilla domina la comida, el que domina la comida domina los pueblos. Nosotros luchamos por un lado y te la meten por el otro. Monsanto es un monstruo. Es un monstruo, sí. Es un monstruo, está copando todo. Lo de Monsanto es increíble, compañero. La verdad es que es increíble. Si vos tenés un campo sembrado de soja, de soja no, no, de soja orgánica, y al lado Monsanto siembra un campo de soja transgénica, y a vos se te contamina por culpa de él tu soja, él te cobra impuestos. Te tiene que pagar la semilla. Estás robando. Esto es loco. Sí, sí. Pero claro, el problema es que la legalidad vigente le da la razón al señor Monsanto. Pero entonces hay que vamos a eso, hay que respetar la legalidad. Eso es otra historia. Pero ¿de qué legalidad me habla? Bueno, nosotros, entonces, hay muchas experiencias de redes que se han formado en el país, la Red Jarilla de Planta Saludable, que el jueves, viernes y sábado, en el Bolsón hace su 13 encuentro, donde... ¿Vas a ir? No voy a ir, pero he ido a varios de ellos. Es una demostración de eso, donde se juntan 200 personas y comparten saberes de los pueblos originarios, de los abuelos y las abuelas, las viejas experiencias. Nosotros estamos haciendo lo mismo acá en Buenos Aires. ¿En qué lugar? Bueno, empezamos en Marcos Paz con la Feria de Semillas. Dijimos, ¿por qué no armamos una red de planta como parecida a la red, no igual, pero parecida a la Red Jarilla? Y ya se convocó, se hizo en el Parque Ameguino, frente al Hospital Muñiz, un domingo todo el día. Vinieron 100 personas, vinieron de Zárate, de Punta Lara, de distintos lugares, y ahí quedó organizada la red de planta saludable y del buen vivir. Que ahora estamos discutiendo qué entendemos por buen vivir. Es muy interesante eso, muy interesante. Y bueno, el buen vivir es un concepto de los pueblos andinos. Y los pueblos originarios. Claro, y Bolivia y Ecuador lo incorporaron en las constituciones. Constituciones y lo presentaron por primera vez en las Naciones Unidas. Exactamente. Como concepto. Exactamente. Es muy, muy interesante. Pero muy, muy interesante. Porque reconoce a la tierra como sujeto de derechos. Así es. Así es. Increíble las cosas que están pasando en ese plano. Entonces, quedó conformado entonces con cuatro vertientes, es decir, los cuatro puntos cardinales. El sur, el norte, el este y el oeste, se agrupan la gente de esas zonas, producen reuniones entre encuentro y encuentro. Este nuevo encuentro de la red de planta saludable y del buen vivir se va a hacer el 19 de marzo del año que viene, pero mientras tanto, nosotros venimos reuniéndonos. Nos reunimos el sábado, unas 25 personas en Marcos Paz, en una quinta, donde estuvimos viendo que... Bueno, el otro día estuvimos haciendo injerto, aprendiendo a reconocer las plantas, aprendiendo a comer las plantas silvestres. Y hacer las 15 hectáreas de pestinaje. Bueno, no, quiero decir que nosotros planteamos la huerta y empezó a hacerse la huerta. Ya hay, ahí en la fábrica. Sí, ya hay maíz plantado y zapallo. Y bueno, no hemos avanzado más porque estamos viendo. Claro, porque es todavía no tenemos la piel del oso totalmente. Claro, claro. Estamos ahí, pero sí, ya está. Esa idea de hacer ahí, vamos a hacer. Qué fantástico. Fantástico. No, es un mundo maravilloso. Por eso digo que de esto podemos hablar muchísimo. Por ejemplo, el otro día se hizo una fiesta en la fábrica. Yo llevé tres formas de ensalada. Entonces, ¿tres formas de? Ensaladas. Ajá. Pero una de ellas es con 11 plantas silvestres comestibles llenas de flores. ¡Ay, qué divino! Sacaron fotos. No te imaginas lo que se aprende ahí, porque todos preguntan cómo se hace. Y vienen a mi huerta y ven cómo se puede hacer y comer las cosas que uno ahora pisa. Claro. Una vez que aprendes eso, ya no podés ni caminar, tenés que volar, porque si pisás una planta comestible. Rapoport afirma, y yo comparto eso, de que no podés dar tres pasos sin pisar plantas comestibles. Así que, fíjense. Y la crisis de alimentos que padece el planeta, ¿no? Es impresionante. Un contrasentido. Ahí está, es un contrasentido impresionante. Pero además uno piensa en la destrucción de bienes de la naturaleza, ¿no? Que producen no solo bueno, la contaminación, pero el tema de las guerras, ¿no? Y sí. El tema de los escenarios mundiales que avanzan territorios destruyendo absolutamente todo, ¿no? Sí. No, yo decía del diente de león, perdón que hablen, pero para mí es la planta mágica, número uno del mundo. ¿Diente de león? ¿Por qué? Convencernos. Sí, quería convencer, seguro. En Estados Unidos la planta, como siempre plantan millones de dólares y se venden en el mercado como... ¿La comercializan? Sí, ellos. La comercializan. Nosotros acá no. Entonces el diente de león es una planta que cuyas hojas nace y son forma de diente de león. Como dientito así, dentada. Colmillitos. Y saca un tallito con una flor amarilla acá arriba. Este está el tor, más o menos. Esa planta es genial. Primero, la raíz seca hace el café. No necesita, es un café extraordinario. Yo en el sur llevábamos cuando hacíamos. Es una chicoria amarga. Le llaman amargón también. Llevábamos ese café a reuniones que hacíamos, porque nosotros hacíamos, que también eso vamos a empezar a hacer ahí en la fábrica, la olla de la primavera, por ejemplo, la sopa de la primavera, como se hacían los pueblos antes, italianos, que se juntaba la comunidad y juntaban yuyos y hacían la sopa y comían. Claro. Nosotros lo hicimos un montón de veces ya, y éramos 60 comiendo cosas maravillosas. Bueno, pero el diente de león le cuento nada más. Sí. La raíz podés hacer entre las cosas que podés hacer, café. El tallo y la hoja podés hacer todo tipo de cosas, entre ellos ensalada. Pero podés hacer bollito, podés poner en cualquier cosa. Y con la flor haces vino. Yo hago un flor de vino del estío. Eso nosotros... Verlo para creerlo, como dice Santo Tomás. Y ya te vamos, hasta el año que viene prometo hacerlo, porque este año no hice, porque no, en la huerta ya no hay tantas. Y tengo que recorrer otros campos y buscar, porque... Tuvieron todos los choborras ahí, me parece. Exactamente. Pero lean, pongan diente de león, y vean ustedes las bondades del diente de león. 12 veces más nutrientes que la acelga, que la lechuga, que la espinaca. ¿Querés tener una enfermera en tu casa? Tenés borraja. La planta se llama borraja, que es una planta así tupidona, de este tamaño, con una florcita azul. Que nosotros hicimos panqueque con esa florcita, que era maravillosa. Bueno, las cosas que hacemos son inimaginables, pero eso es... ¿Y ahí viene agua de borrajas? Ah, no sé. Mira, eso es una... agua de borrajas. ¡Uy, Dios! ¿Qué será? Capaz. ¿Qué será? Aquello que queda... Bueno, tarea para la casa, ya sabes. El vino de las flores. No, de... lo primero que les voy a traer son bollitos hechos por... Bueno, esperamos por plantas silvestres. Que se concreten esas cosas. Sí, eso es seguro. Porque acá todo... Porque yo hago toda la semana prácticamente, así que no tengo más que hacer cantidad y chao. ¿Qué, como buñuelos? Sí, buñuelos. Bueno, genial, genial. Nos esperamos entonces, che. Nos esperamos mientras vamos esperando el vinito de las flores de Y además está decirle que las invito a que conozcan el lugar, conozcan las plantas, participen de alguna reunión de esta que estamos hablando. ¿Cómo no? Acá el internet dice que también se le dice a chicoria amarga. Por eso. Eso es lo que dijo. Acabo de decir. La chicoria, el café en España, posguerra, con la miseria que hubo años y años, se tomaba café de achicoria, ¿no? No había café. Era un lujo. Esto lo saco de la novela. Que ves. Y de las novelas siempre hablan de un poco de achicoria y era el café que podían tener acceso. Bueno, esas cosas, hay muchísimo más. Eso, un mundo paralelo, digo, es infinito, como todas las cosas que uno encara, es ilimitado. pero la defensa de la semilla es la defensa de... Claro, eso sería, digamos, es como la piedra, porque no da lo mismo. No da lo mismo que se pierda o no se pierda. Vos te imaginas, yo compras en la esquina de mi casa, en el mercado, la verdura. Mi papá fue verdulero muchísimos años. Vos, para cuidar la verdura de un día para otro, tenés que ponerle algo. Siempre está envenenada, la verdad. Claro. Siempre. Claro, claro. Nunca, si no, no siempre tiene algo. Toma. Lo que yo leía es que del mercado central, que controla la entrada y la salida, entre comillas, controla, el 80% sale contaminada. 80% de la comida del mercado central sale contaminada. Pero además es lógico. Sí, es lógico. Es lógico. Así que ahora yo, en mi tierra no entra nada, nada, nada, nada, nada, nada. Lo único que puede entrar es un auto que pasa a 60 metros, 70 metros del lugar. Nada más, porque yo no, todo es natural. Bien, lo que hace a la salud, ¿eh? Claro, por supuesto. Bueno, listo. Bueno, Álvaro, entonces se nos ha terminado el programa. Y nos iremos recordando la actividad de mañana. Sí. Ni una menos. Ni una menos. Mañana, 17 horas en Congreso. Hacia Plaza y la gente de la zona puede ir a la puerta de, una hora antes, a la puerta de Felford, en la calle Gascón. A unos metros de Diabeles. A unos metros de Diabeles. Que la gente del barrio debe conocer la fábrica. Perfectamente, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por habernos escuchado. A todos los que nos escucharon. Y nos escucharán. Y hasta el martes. Hasta el martes.